mórbido. Radio Mórbido. Muy buenas noches. Esto es Radio Mórbido, la frontera del terror. Yeah. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Farías, me dicen el Guarache. Saludo a la tripulación de este Radio Mórbido. Pablo Guisa, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí tras las fronteras de Ciudad Satán Fe, listo para este programa. Muy bien. Roy San, maestro. Hi. Hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias, Ricardo, Pablo, Bren y doctor. Beltrán. Sí, está aquí el como invitado especial de este programa, el doctor Beltrán. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, familia mórbida. Y last but not least, Miss Beltrán. Miss Beltrán, ¿eh? Como ya me inventé yo eso de Miss Beltrán. Miss Bren, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Miss Beltrán sí está, ¿no? Miss Beltrán. Sí, la Miss está. Mrs. Beltrán está también aquí. Sí está. Le mandamos un abrazo también. Déjenme contarles acerca de Mórbido. Primero, recuerden que tenemos nueva piel en línea. www.morbidofest.com. Échenle un ojo a nuestra nueva piel. Hay cosas muy interesantes. Entre ellas, los lunes se publica la columna justo del doctor Beltrán, que suele llamarse Desde el Quirófano, donde nos explica médicamente, clínicamente, qué demonios están pasando alrededor de muertos, sangrientos y una serie de cosas extrañas que pasan en el mundo de la ficción, el horror y el terror, ¿no? Entonces, bueno, entre otras muchas cosas más que pasan en morbidofest.com. 529-2599 es el teléfono en cabina. Ya saben que nos pueden encontrar en Twitter en @morbidofest. Y si nos quieren mentar cualquier cosa, lo pueden hacer a través del hashtag Radio Mórbido. Por Facebook también está el señor Guisa by himself, con sus propias falanges, revisando sus comentarios en facebook.com/MórbidoFest. Ya saben que a Royce lo encuentran para cualquier tipo de cochinada bilingüe, sobre todo si es japonés, español, en @RoyceConZ. A su servidor lo pueden encontrar en @Guarache, WARATXE. Al señor Guisa en @Pablo-Guisa, Guisa es con S. A la Miss Bren Moller en @BrenMoller con doble L. Y al señor Morín, que esta noche no nos acompaña, pero le mandamos un abrazo, en @LuisRMorín. Como saben, hoy es martes con M de Mórbido. Y tenemos un programa muy especial. Este programa está dedicado a las fronteras, a los límites de la sociedad contemporánea, este espacio mórbido para reflexionar. Y además, estamos ya en los límites de lo que va a empezar a ser el 10º aniversario de 90.9. Y pues estamos muy contentos. Habrá sorpresas también en Radio Mórbido, aunque no lo crean. Y hoy no vamos a regalar boletos para la fiesta, para que no nos empiecen a preguntar. Si ustedes están escuchando solamente este programa para conseguir boletos para ir a ver a Alabama Shakes, no pierdan su tiempo. Le pueden ir llegando. Pero los queremos igual. Si quieren escuchar un buen programa de horror, terror, ciencia ficción y fantasía, bienvenidos. Y vamos a poner las cosas en orden. Estas son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, pues la primera noticia es que el escritor y creador de The Walking Dead, está hablando del cómic, Robert Kirkman, está ya en pláticas con Fox para hacer una adaptación en televisión de su nueva serie de cómics, que tiene que ver o ronda alrededor de los exorcismos. Es interesante porque es un escritor que lleva tanto tiempo inmerso haciendo en el mundo de Walking Dead. Exacto, sí. Inmerso en el mundo de los zombies, que ahora meterse con los exorcismos, a ver qué tal le va. Es como si a George R.R. Martin ahora lo pones a hacer una serie de ciencia ficción, ¿no? Sí. No sé qué le pueda pasar. Khaleesi, pero bueno, en el espacio. Exacto, sí. Bueno, Khaleesi donde quiera, ¿eh? perdón. Bueno, perdón, pero esa güera, no güera, me cae muy bien. Digo, ahorita que dijiste Fox, hoy durante la tarde sucedió una cosa muy simpática, porque Canal Fox puso un tweet que decía: si en tu país ya hay olor a zombie, ajá, ¿no? Y después pone el hashtag de The Walking Dead. Pero como es en la región latinoamericana, uh-huh, todos los habitantes de Venezuela se tomaron muy, muy personal el asunto de si tu país ya hay olor a zombie, y empezaron a salir toda una serie de bromas hacia Canal Fox, y se empezó a hacer como todo un retweet, y suceden toda una serie de cosas en redes sociales con eso de que si en tu país hay olor a zombie. Aunque de aquí a Venezuela les decimos que olía a zombie desde hace rato, chicos. Sí, ya. Los por estaban favor engañando. Exacto, ya estaba el certificado ahí, sí, en hombre, la bolsa. Ya. Y si bueno, Osama regresó como zombie, pues también cualquiera, ¿no? Sí, cuidado, ¿eh? Imagínense al comandante Chávez de zombie. Yo creo que es peor que los de Snowden, ¿eh? Pero bueno. Ahora dicen por ahí que también que... Que no, que está congelado. Que hubo un tweet. Disney? No, que hubo un tweet de algún dirigente de un país latinoamericano que tiene un águila y una víbora en su escudo. Que dijo: mi más sentido pésame a Chávez, un gran boxeador. ¡No! Muy bien. Oye, bueno, vamos noticias de la semana. Noticias de la semana. Fueron lanzados ya los primeros spots para televisión de Evil Dead, este remake que va a ser estrenado este año. Uf. Y el primero de ellos muestra la reacción de varias personas al momento de ver este tráiler. Y el segundo, pues, es material y cortes de la película. Sí, sí. Que eso ya lo habíamos visto en otras películas, como incluso en Halloween, ahora que acabo de ver unas versiones que se hicieron material que se recuperó de las primeras proyecciones de Halloween. Y después Paranormal Activity lo ocupó muchísimo, ¿no? Entonces, The Last Exorcist y también The Walking Dead, ¿no? Tuvo, creo que fue la presentación de su trailer de esta temporada. También hicieron con público en un cine. Pues sí, es que Michonne se pone muy agresiva. Pero ya no tanto. Oye, y también se presentó el tercer tráiler de Iron Man, mi querido maestro Royce. ¿Te gustó que no le esté pasando tan bien el señor Stark? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que The Mandarin es un buen villano. Veremos a ver qué tal, ¿qué tal? Ya, además, ya dentro de fin de mes estrenan Iron Man 3, entonces ya la veremos pronto. Y también vemos a Pepper Potts ya en acción, ya no como secretaria de lujo, ¿no? Yeah. Sino ahora sí, golpeando ahí. Me parece muy bien. Kicking it. Pues exacto, digo, ya una mujer casi la tercera edad. Era justo que se pusiera a chambear, ¿no? Claro, no, sí. Y además la escena final es muy buena porque salen varios Iron Man ahí de distintas pesos. Ajá. Uh-huh. Y bueno, hablando de superhéroes, también está el rumor de que Christian Bale va a ser Batman en el film que se va a hacer de La Liga de la Justicia. Sí, que se había comentado muchísimo que Bale nunca iba a volver a vestirse de Batman. De Dark Knight. Exacto, de Murgáselo, y que al parecer sí lo va a hacer. No sé si lo cachetearon con billetes, si al final se siente comprometido con su personaje. Con su público. Con su público, exacto, con su público, con sus audiencias. Claro. No lo sabemos, pero bueno, ahí está el rumor, no está confirmado, pero no. Sí, la verdad que me da muchísimo gusto que puede ser lo mejor que le pasa a la Liga de la Justicia, además de que se confirmó que Aquaman estará. Sí estará. Sí, será el janitor. De la Liga de la Justicia, él es exactamente el que limpia los baños. Como el Toxic Avenger, algo así, ¿no? Totalmente. Bueno, estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Fronteras. Es el tema del programa de hoy. Así es, caballero. ¿Qué es una frontera o qué se entiende por frontera? A final de cuentas, es un límite, ¿no? Un límite que puede ser entre la realidad, entre estados, entre... Entre mares. Mares, entre situaciones, entre estados de ánimo, pero a final de cuentas una frontera se identifica mucho más clara como un límite, como confín entre un estado y otro. Hay fronteras terrestres, hay fronteras marítimas, hay fronteras aéreas, sí, ¿no? Los países tienen toda esta cuestión del territorio, uh-huh, que le corresponde todavía al país de costas, sobre los que solo tiene soberanía, puede pescar, etcétera, etcétera. Lo hemos visto muchas veces con estos, por ejemplo, barcos japoneses que son fábricas, que Royce debe conocer también, sí, que se ponen justo junto a la frontera límites, sí, marítima, y meten una manguera por abajo que entra y se lleva todos los cardúmenes. Diario llegan a México. Ajá, de atún. Sí, se llevan sus los atunes de aquí, sí. Oye, pero además sí creo que en general el concepto fronterizo o la frontera en general es un... es un tema bastante contemporáneo, es un tema que cada vez toca más puntos de nuestra sociedad en todos los sentidos. Estoy hablando de fronteras como consumidores, de fronteras como usuarios de tecnologías, incluso fronteras espirituales, tecnológicas, mentales, sociales, físicas, sexuales. Es decir, no está tan claro eso que a lo mejor hace 100 años veíamos, la definición sobre tu personalidad, sobre tu país, sobre tu identidad. El día de hoy, la frontera es un concepto que está presente en todos nuestros ámbitos, ¿no? Claro, pero también es un concepto que está cambiando. Que es un, más que concepto, es un constructo, ¿no? ¿No? Es está algo que cambiando se está moviendo ya total y completamente. Nosotros podemos ver, el mundo se ha ido haciendo pequeño, y no es que se haya tomado una pastilla de chiquitolina, sino que antes, ¿no? En la Edad Media, todos los feudos tenían sus fronteras, su moneda, sus impuestos, sus leyes, sus reglas. Poco a poco, cada vez hay menos fronteras, por lo menos a nivel físico, y lo podemos ver cómo de feudos pasaron a países, de países pasaron a regiones. Y hoy un perfecto ejemplo de eso sería la Comunidad Europea, uh-huh, donde tú entras una sola vez a ese gran territorio, ¿no? Como un país completo. ¿No? Y ya no existen estas, uh-huh, estas fronteras, ya, uh-huh, tienen la misma moneda, etcétera. O como lo que era Rusia. Que pues si tú ponías una frontera llegaban y la destruían y mataban a todos los que se quejaban. Oye, y ahora que hablabas de fronteras políticas, me recordaste una serie que está pasando ahora por Sci-Fi, que se llama Continuum. Es una serie muy interesante ahí de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo y demás. Y plantea un futuro en el 2077, donde las corporaciones se meten en la política al grado en que crean, digamos, que nuevos estados. Y son los que controlan, por ejemplo, en este caso, a la el Estado Unificado de Norteamérica, donde entran, uh-huh, Canadá y Estados Unidos, y todavía no nos dicen, pero posiblemente México, ¿no? Entonces, no es la única es narrativa como de ficción. 1984, ¿no? Exacto, que haya planteado eso. Generales, ¿no? Y uh-huh, también Total Recall también plantea un asunto así que ya existe. Entonces, bueno, hemos visto cómo... O Panem, ¿no? Panem, sí. Uh-huh. The Hunger Games, ¿no? Sí, claro, las corporaciones o incluso nuevas figuras políticas están metidas ahí, ¿no? Claro, en la antigüedad ahí nosotros podemos ver este mismo fenómeno en lo que era cada uno de los imperios, ¿no? O sea, las fronteras que tenía el imperio egipcio, los griegos, Alejandro Magno, los etcétera, romanos, etcétera. ¿No? Uh-huh. Todas las fronteras, a final de cuentas, en este planeta, han sido cuestión de fechas. Y si no, pregúntenle a la... Pregúntenle a Royce. Pregúntenle a la California. Pregúntenle a la California que ha estado de un lado, sí, y del otro. Híjole. Pero winter is coming. Pero para que... Pero para que tengan menos preguntas, vamos a esta información. Radio Mórbido. Las fronteras son líneas imaginarias que han sido dibujadas para delimitar los territorios de cada país, sin que necesariamente existan bases geológicas para hacerlo. Las rivalidades entre estados vecinos, antiguos resentimientos históricos y diferencias económicas pueden hacer del cruzar estas fronteras algo muy riesgoso. Aquí te presentamos algunos ejemplos de fronteras peligrosas. La frontera más grande de Turquía la comparte con Siria, así como dos países vecinos y una complicada relación por diferentes factores entre los que se encuentran la autoanexión de la provincia de Hatay a Turquía, el apoyo de Siria a la Armada Secreta por la Liberación Armenia, misma que ha sido reconocida como una organización terrorista por la ONU, un accidente en el que Siria derribó un avión de entrenamiento militar y, de manera más reciente, la Guerra Civil Siria. La Guerra Civil ha causado casi 40.000 muertes en la región, puesto en peligro a miles en la zona fronteriza, interrumpido el comercio y ha incrementado la migración de un estimado de 200.000. Todo esto ocurre entre bombardeos y tiroteos que son muy comunes. Los 2.414 kilómetros de frontera que comparten Afganistán y Pakistán son en gran medida peligrosos por la carencia de un Estado de Derecho. Las llamadas tierras tribales afganas han dado asilo a grupos militantes de Al-Qaeda y se estima que ha habido más de 250 ataques de aviones no tripulados, además de unas 2.000 muertes entre 2004 y 2011. Corea del Norte y Sur comparten más de 257 kilómetros de frontera que las dividen. Esta es una de las fronteras más militarizadas en el mundo. Existe una zona de 4 kilómetros de tropas fuertemente armadas, misiles y minas terrestres, con el fin de disuadir a cualquier atrevido que quiera dejar el régimen comunista. Después de que Sudán del Sur se separara de Sudán en 2011, este emprendió una campaña militar alegando que Sudán del Sur emboscó a sus fuerzas armadas. Dicha campaña ha desplazado a unas 100.000 personas de la frontera y docenas han muerto en bombardeos. Más de 1.5 millones de personas murieron en la Guerra Civil de Sudán, que duró unos 22 años para terminar en 2005. Por casi 3.218 kilómetros se extiende la frontera entre México y su vecino del norte. Los cárteles de drogas, las patrullas fronterizas, las adversas condiciones del desierto de Sonora y las corrientes del río Bravo provocan un estimado de 150 y 250 muertes todos los días. La próxima vez que estés pensando en cruzar una frontera, cualquiera que sea, ten cuidado y piensa dos veces si el destino justifica los riesgos. Radio Mórbido. Hágase la oscuridad. Estamos de regreso en la frontera de la medianoche. Algunos saludos desde la frontera de los 140 caracteres. Es la última vez que digo frontera. Saludos a Citizen Roger, que pues bueno, dice que su día está mejorando, le agradecemos. A Fer Jardí, Monster, como siempre, un abrazo. Augusto también le mandamos saludos. Andy Rocks, como siempre también, dice que esperar Evil Dead es esperar parte de sus inicios en el terror. Creo que coincidimos con ella. Evil Dead es importante para todos los que nos gusta el terror por su pollo. Josué Aragón también nos manda saludos. Muchísimas gracias de verdad a todos, a Miss Drago, Catman Show. También nos mandan saludos. Y pues bueno, no voy a mencionar al doctor Beltrán porque está en camino. Ya que se aguante. Ya no voy a. También leer nos manda saludos. Ninguno de sus tweets. Pero ¿tienes por ahí alguien en el Facebook, mi querido Pablo? Sí, por supuesto. Nos están diciendo por ahí algunos comentarios de que no se está oyendo el programa en línea. Pero por el otro lado tengo saludos de Costa Rica. Que estoy seguro que no llega la señal para allá. Entonces, de FM. ¿No? Reload. Ahí pónganle Reload, sí, o algo a su página. Sí, o si no, acuérdense que también está la opción de a través de iTunes en College University. Es una opción ahí alternativa o a alguna aplicación. Puede ser la de 90.9. Y si no, hay una que a mí me funciona siempre muy bien, que es la de TuneIn. Además, entonces, pues ya, creo que esas son opciones también para podernos escuchar en vivo. Y si no, hay que decir, aprovechando el viaje, que estamos subiendo por un lado en morbidofest.com ya algunos programas a través de una plataforma que se llama iVoox, y por otro lado también ya se están actualizando los podcasts a través de iTunes. Entonces bueno, ahí estamos tratando de hacer eso semanalmente a través de la página y en iTunes cada vez que nos permite la tecnología. Muy bien, pues saludos justo hasta Costa Rica a Walter Bonilla, que siempre está con nosotros. Eric Hernández, Gildardo Hernández González, también con las fronteras religiosas, y nos pone una foto muy simpática en el muro de Facebook. Héctor Palacios Gore, Fri Lozano, David Vicario Ríos. Gildardo nos pone aquí un meme con el presidente Chávez, donde dice: la Constitución no dice que uno debe de estar vivo para ser presidente. Hugo Chávez, primer presidente zombie del planeta Tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí. Jorge Ramírez, también, ¿no? Desde Costa Rica nos está saludando. Toffy Husni Sutton siempre está presente por ahí también. Juan Silva, la gente de León. También un saludo para todos los que nos están escuchando en León y para todos los que están desde su frontera escuchando. Exacto. todo lo que se dice hoy en Radio Mórbido. Oye, mi querido Pablo, hay diferentes lados de una misma frontera, o sea, o lados de la moneda. No, hay donde se juntan dos países, dos culturas. Dos lenguajes. No, en estas fronteras se empiezan a dar como muchas cosas. Digo, nosotros tenemos como ejemplo la frontera entre México y Estados Unidos. Show low, man, show ¿no? low. Tranquilo, vato. Pasan todo este tipo de cosas. Exacto. Justo uno de los primeros rasgos que se va cambiando, va mimetizando uno con el otro, es justo la lengua, ¿no? Y es como surge de pronto el Spanglish. Uh-huh. Exacto. ¿No? En la frontera que nosotros tenemos. Está lo que se conoce también como portoñol, ¿no? Que sucede entre España y Portugal, pero también en la región sudamericana, sí, entre los países de habla hispana y este otro país muy grande que habla un muy mal español, que se llama Brasil. Brasil. ¿No? Brasil. Se habla también ahí como portoñol. Yo pensé que era Chile o Argentina o algo así. O México. No, México habla bastante bien, comparado con otros países. No con lo colombiano. Digo, entre Argentina y Paraguay hay una lengua ahí en común que es el guaraní. Entre México y Guatemala también existe como el lacandón, que es una cuestión que hace como indígena, ¿no? ¿No? Y hermana. Bueno, el criol en el Caribe también, ¿no? Mezclado, dicen que por ahí una parte de francés, español, inglés, sí. ¿No? Que es también importante en el universo caribeño. No, porque al final de cuentas, esta frontera física que se impone entre los dos países no necesariamente es una frontera cultural, porque vemos cómo se empieza a generar y a crear toda una cultura propia de estas zonas. Sin embargo, ha habido históricamente maneras muy diversas de hacer que eso no suceda. Exacto. Y de bloquear las fronteras. Uh-huh. Absolutamente. Digo, una de estas, y que se puede ver desde el espacio, además, es la Gran Muralla China. ¿Qué, cuál es el primer propósito que tuvo, además de protección o seguridad? Pues mira, los mongoles, que no son esos que están en la calle de pronto tocando el claxon. Estamos hablando de un territorio. Estamos hablando de la antigüedad. De Genghis Khan. Exacto. Mira, los chinos. Qué buena película, ¿eh? Los chinos siempre han sido una cultura que no les interesa todo lo que sucede en el exterior. Y todas las revoluciones en China, de hecho, han sido para regresar al pasado. Los chinos, además, tienen pues una cantidad de mano de obra impresionante, todos lo sabemos. Y eran como los únicos capaces de construir esta muralla. Y la muralla se construyó para evitar que entraran extraños, entraran ajenos a su cultura, los estuvieran, ¿no?, como invadiendo todos los pueblos que estaban junto a la frontera, los estuvieran saqueando, se estuvieran llevando a las mujeres y además los estuvieran contaminando con otra cultura. Entonces, ahí surge la muralla china. Muy diferente es otro muro que también marcó una frontera, que es una época, una forma de vida. El muro de Berlín. Claro. No, hay fronteras que de pronto, de manera extraña, surgen en un mismo país para dividir a ese país. Berlín fue. El muro de Berlín fue un gran ejemplo que ya no existe, pero pues están las Coreas, ¿no? Está Corea del Norte y Corea del Sur, que siguen. Bueno, está Estados Unidos y México, ¿no? Digo, no está en todos lados el muro, pero hay una pretensión importante de toda la política fronteriza en Estados Unidos, Arizona, Texas, de construir un muro más grande que el de Winterfell. O sea, sí, hacer un muro gigantesco. Ahora, es a nivel cultural y a nivel histórico, cuando fue la conquista de México, la conquista la hicieron los mismos pueblos mexicanos que tenían problemas directos contra los aztecas. Con los aztecas, ¿no? Sí. Entonces, los mismos pueblos mexicanos fueron los que hicieron la conquista de México. Y hoy en día, en la frontera con Estados Unidos, lo que pasa es que muchos de los agentes fronterizos, claro, son de origen latino, de origen mexicano, y tienen, es más, tienen como mucho más odio y mucho más recelo y muchos más resentimientos que muchas veces los anglosajones. Hay un tema ahí de sentimientos cruzados. Justo ahora tuve hace unos días la experiencia de cruzar caminando, que es una cosa que nunca había hecho. ¿Con pasaporte? Con pasaporte, sí. Aclaro. ¿Tijuana? No, digo, Tijuana, por lo de rango, tuviera quizá el desierto ahí, cruzar por el desierto. No, crucé por el paso. ¿No viste a Don Juan por ahí? No, no lo vi, sí, pero fue interesante porque sí hay un, el, no sé, digo, hablar de porcentaje porcentajes es imposible, pero la mayoría de los oficiales de migración eran latinos, de origen, ¿no?, mexicano, latinos. Sí. Nos hablaban, en inglés, porque hay un tema y un issue. Sí, no pueden hablar español. Yo, ¿no?, que parezco güero menonita, ¿no? Pues no me veo muy mexicano, lo cual era, y es un tema bastante, ya para hablar medio pocho, ¿no? De bittersweet, ¿no? O sea, sí, sí es hay como un rollo de, ¿no?, amargor y a la vez extraño de ver a tantos, entre comillas, paisanos, y por otro lado, el trato que tienen con sus... con sus cercanos, con sus, al final, con sus vecinos, ¿no? Porque sí hay un trato ahí bastante particular, ¿no? Digo, pero yo, para todos los agentes de la migra que escuchan Radio Mórbido, les quiero decir que nada más recuerden que la que se movió fue la frontera, ¿eh? Mexicanos siempre han habido en California y en Texas. O sea, ahí siempre ha habido mexicanos. Los que de pronto decidieron mover la frontera... Es como el machete, ¿no? Como el machete. Fueron la frontera otros. Es la que nosotros hemos estado aquí siempre, ¿no? Entonces, digo, nada más recuérdenlo. Y además, señores, comparten el mismo código genético. Exacto, nuestra invasión va a ser genética. No se pongan así. Sí, que se calmen. Y si no, aprovechando el viaje, mi querido Pablo... Pues, ¿por qué no vamos a escuchar cómo sobrevivir a la frontera? ¿Te parece bien? Por favor. Vamos. Radio Mórbido. Las fronteras son líneas imaginarias que han sido dibujadas para delimitar los territorios de cada país sin que necesariamente existan bases geológicas para hacerlo. Olvida las promesas de un mejor futuro o tratar de vivir en el sueño americano. Mejor quédate de tu lado de la frontera y evita exponerte a peligros innecesarios. Si decidiste cruzar el desierto o algún ecosistema peligroso, lleva suficientes suministros. La carga extra valdrá la pena cuando la sed se apodere de tu cuerpo y tu única opción sean tus propios fluidos. Lleva siempre algún tipo de arma. Por supuesto que si es de fuego, mejor. Además de que puedes enfrentarte a animales salvajes, debes tomar en cuenta que más de un patrullero merece una herida que te dé tiempo de correr. Vigila todos los puntos de inspección, observa los movimientos y aprende todos los momentos en que ocurren cambios en ellos. Si puedes, busca aliados en los soldados y obtén favores de ellos. Si tu hogar está muy cerca de la línea fronteriza, jamás te acerques, avientes rocas al otro lado o te hagas el gracioso. Sobre todo de noche, evita circular por los lugares en donde puedan confundir tu pequeño ser con un inmigrante ilegal. Guarda suministros y prepárate para lo peor en secreto. Siempre pueden ocurrir desastres en esas zonas, y si la gente se entera de tu preparación, querrán tomar lo que te pertenece. Aprende a controlar tu cuerpo hasta que ignore por completo los ruidos, las luces demasiado brillantes y gente demasiado extraña. Estarás rodeado todo el tiempo de este tipo de situaciones y deberás mantenerte siempre alerta para enfrentar cualquier eventualidad. Finalmente, recuerda que siempre puedes intentar mudarte de un paso fronterizo o cruzar hacia otros países más amigables. El sueño de la razón produce monstruos. Radio Mórbido. Hold the string. Dance to that. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Maestro. Oye. Ilumínanos, por favor. Maestro Royce, ayúdanos, por favor, a entender las fronteras lingüísticas entre el japonés y el chino. Uf, ese es un grave problema, ¿eh? Porque para aprender japonés hay que aprender chino. Uy. Ajá, entonces es difícil. El japonés... es un idioma contemporáneo, digamos, reciente, ¿no? Y mucho de la gramática japonesa, pues es contemporánea también. No hay una real academia del lenguaje japonés como existe en el español, ¿no? O en otros idiomas. Entonces, Por eso no gana Murakami, ¿va? Sí, no. Hay una pelea ahí entre Corea, China y Japón. Bueno, China acaba de ganar el premio Nobel de Literatura. Exacto. Pero Corea nunca ha ganado el premio Nobel de Literatura y dicen que es por el idioma, por culpa del idioma, que es muy difícil de aprender el coreano y que el japonés es muy fácil, ¿no? Aprendes japonés cualquiera, como cualquier es muy parecido día. Al inglés, sí, claro. Y bueno, el problema de aprender japonés es que tienes que aprender chino. Entonces hay dos pronunciaciones, que es el kunyomi y el onyomi. Kunyomi es el sonido japonés, onyomi el sonido chino. Entonces es raro porque los japoneses y los chinos pues siempre han tenido conflictos fronterizos, incluso ahorita. Pero pues a fuerzas tienes que aprender chino, ¿no? Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta de la noche es, ¿por qué renunció el Papa Benedicto XVI? Bueno, ahorita estamos discutiendo acaloradamente si J.J. Abrams estaba haciendo como un casting nuevo, ¿no? Entonces, creo que ya empezó, ¿no? La preproducción del episodio 7, ¿no? Aunque Mark Wahlberg se equivoque, ¿no? Sí. Piensa que está hablando Star Trek. Sí. Pero bueno. Y bueno, si Carrie Fisher y Harrison Ford regresan, el senador Palpatine también, ¿no? ¿Tú crees que le tuvo miedo a Palpatine? ¿O más bien a que estuviera malísima el episodio 7? Yo creo que sí, entonces tiene que poner orden a la fuerza ahí. Maestro Royce, muchísimas sí. Gracias. Hoy. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Estamos de regreso en Radio Mórbido después de este espacio nipón cultural. Son las 11 de la noche con 39 minutos. Quisiera hacer rápido la mención al equipo de producción, a que no mencionaba, un abrazo a Santo, a Fo, a Agustín, a todo el equipo que se encarga de producir las cápsulas de Radio Mórbido, y aquí en cabina a Rick Marín, al señor Adrian LeBlanche, que estuvo involucrado en la selección musical, y a Luis Morín también. Y un abrazo también aquí a Rocco, que se integra a Radio Mórbido. Esperamos pronto en su totalidad y deje de papalotear en otros programas de esta estación. Pero bueno, así lo vamos a dejar. Mi querido Pablo, el tema de las fronteras implica que muchas veces está vinculado a razones económicas, de seguridad, de protección, vinculadas a la guerra, al clima. Una vez más nos encontramos ante la situación de que la frontera muchas veces es imaginaria o forzada, y hay muchos motivos y razones para cruzarlas, ¿no? Los primeros cruzaron y poblaron este continente gracias a que el estrecho de Bering estaba congelado y pudieron pasar, de hecho, buscando, ¿no?, temperaturas más amables, uh-huh, para vivir. Pero me recuerda también esta película, ya que empezamos por factores climáticos, uh-huh, ¿no? Está esta película donde también se supone que hay una glaciación de nuevo en el norte del continente, y vemos en unas escenas por demás divertidas para los mexicanos, brutalmente a todos los gringos tratando de cruzar la frontera hacia México de regreso, y entonces negocian, además negocian con la deuda, ¿no? Ajá, sí. Dicen, sí. No, les perdonamos la deuda, pero déjenos pasar a todos, lo cual me pareció excelente. Y justo hablando de esa película, fue The Day After Tomorrow, el día, ¿no? El día después de mañana. Que yo creo que es lo último bueno que hizo Emmerich, ¿no? Sí. Sí, coincido. Pues yo... Digo, bueno, entre comillas. Bueno, pero... O sea, me refiero a que era una película... Fue lo menos decente. Malo. Con unos efectos. Sí, contra 10.000... contra 10.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Ahora que se le olvidó el guión. Ya que estamos hablando de cruzar fronteras, inmigraciones por el clima, yo estaba esperando que tú dijeras la era del hielo 3. Perdón, pero la era del hielo son divertidísimas. Y, no, y ya, con gracias, la ardilla. Gracias. Y la 4. I've made my case. Hay dos personas con las que no te puedes meter. Ahora voy a incluir una más. Muy bien. La ardilla de la era de hielo. Es correcto. Es Screech. Rango y la ardilla. Yo entiendo que la ardilla y tú se tengan cosas en común. Pues sí, nos gustan las cuestiones económicas. Las bellotas. Cuestiones. Lo vamos a dejar ahí. Por cuestiones económicas, ¿no? Sí. A final de cuentas, la economía también es una de las situaciones que hace que se crucen más fronteras. Sí. Tú puedes llegar a Europa y ver cómo España está llena de gente africanos. De Marruecos, africanos, uh-huh, que se cruzan. Sí. Bueno, en Francia, de argelinos y de muchos, uh-huh, otros países de África también. Y cómo todos los tables están llenos de cubanas. De colombianas, dominicanas, ¿no? Cómo en realidad Estados Unidos... es uno de los principales receptores para mexicanos que tienen muchas menos oportunidades en México y entonces ven allá una mejor opción y van y cruzan esta frontera. Y digo, cabe destacar que estos cruces de fronteras no son ni fáciles ni libres de problemas y peligros. Ahora, hay fronteras que se cruzan, por decirlo así, sin querer, y me estoy justamente refiriendo a Sector 9, o District 9, Sector 9, ¿no? Esta película donde una especie de extraterrestres de aliens llegan a Johannesburgo. Ajá, como refugiados. Sí, y bueno, por factores económicos y por un tema ahí rarísimo que no se pueden regresar, sí, ¿no? Empiezan a vivir en una especie como de gueto. Obviamente, clarísima la analogía. Sí, es con el apartheid, ¿no? Al apartheid, ¿no? Pero bueno, ahí está también Sector 9. Una película muy interesante, que ahí viene el segundo filme de Blomkamp. Lo estoy diciendo bien, su apellido, no estoy seguro, pero este sudafricano que lo hizo muy bien con District 9 para mí. Y en contrapeso a El día después de mañana está también Monsters, ¿no? Ah, no pensé que ibas a hablar del otro sudafricano que rompió fronteras. No. Con sus piernas de metal y luego... con sus novias, ¿no? Exacto, pero no, ok. No, dejémoslo así. Muy no, bien. No, con Monsters. Esta película también interesante. Sí, increíble, ¿no? A mí me gustó. Lo único que no entendí es esa frontera del norte de México tan selvática, ¿verdad? No, con pirámides mayas. Con pirámides mayas, pero bueno. Cada quien. Es que pasando, ¿no?, la frontera de Estados Unidos son los mayas. Pues mira, sí, lo que pasa es que para muchos norteamericanos México es Cancún. Sí, exacto. Y todos son mayas. Entonces, pues ya, ¿no? Y hay pirámides. Así, Xcaret ya es la frontera norte, ¿no? O sea, ya sí. Playa del Carmen ya es como, ¿no? Y ya Tulum ya es la frontera norte. Entonces, bueno, los entendemos, no compartimos muchas de sus ideas, pero a mí me parece Monsters una película muy bien lograda. Sí. ¿No? Y que si no eres mexicano no te afecta. Sí, no entiendes eso aparte, ¿no? Pero aún así creo que funciona bastante bien. A mí me gustó. Pero bueno, ya que estamos en cine, ¿por qué no nos seguimos hablando de películas fronterizas? Tenemos una lista bastante extensa. Por ahí, una de las propuestas que hacíamos era alrededor de las dos películas de Tron, ¿no? La frontera, ¿cómo le llamaríamos? Digital, virtual. Digital, sí. Virtual, ¿no? Uh-huh. Digo, para mí una... Yo pensando en frontera y alguna película que fuera para mí la más representativa con esta palabra, tendría que decir Event Horizon. Sí. ¿No? Esta película, cuando yo la vi, me encantó. La ubiqué como el Hellraiser moderno. Sí, de la ciencia ficción. ¿No? El Hellraiser de la ciencia ficción, donde en vez del cubo es esta nave. Y yo le encontré como muchas analogías, pero básicamente para el que no la haya visto... y no la ve de aquí a la próxima semana, por favor, ya no nos escuche. Porque va a haber un hueco en su formación. Está en Netflix, véanla, sí, buenísima. No, pero Event Horizon trata de esta nave que se plantea con una tecnología muy avanzada para poder doblar el espacio, el espacio y pasar de un punto al otro del universo de manera instantánea. Arranca el experimento y la nave desaparece y todo el mundo cree que la nave se destruyó. Aparece varios años después, manda una señal de auxilio, una nave pequeña, ¿no? Que en este, ¿cómo se llama el que sale de piloto de la nave? Es este, ay, de... Que sale en Matrix. Ajá, sí. Es el de Blue Pill y Red Pill. Lawrence Fishburne es el capitán de la nave. Van a rescatar y bueno, desde que entran a esta nave que se llama Event Horizon empiezan a suceder una serie de cosas. A mí me parece una gran película para hacer un ejemplo de lo que es una frontera, y podremos hablar de muchas más películas que vienen de fronteras. Oye, bueno, ya que estabas en... Pero vamos a escuchar el microrrelato. Antes de escuchar el microrrelato, nada más mencionar, en exploración interplanetarias, pues está Prometheus, está Alien, Oblivion, ¿no? O sea, hay toda una colección de filmes alrededor Acción Mutante también. Mutante. El espacio es The Last Frontier. Exacto. Aunque sí. Esa es la muerte... Pero vámonos a la frontera entre un bloque y otro, que exacto. En este caso es el microrrelato. Vamos a escuchar esto. Radio Mórbido. Es aquel que está en el rincón, dije señalando al pequeño hombre que se acurrucaba contra la pared. El capitán cruzó la habitación en penumbra. Lo único que refulgía eran las blancas córneas del sobreviviente. Sus ojos eran pequeños, como los de una rata, pero brillaban con lastimosidad. ¿De dónde vienes?, preguntó el capitán. De Tiparén, contestó el hombre. Para llegar hasta aquí tuviste que haber cruzado la frontera de los hombres de polvo, ¿cierto? El superviviente guardó silencio. Luego murmuró algo incomprensible. Parecía que hablaba desde una ciénaga gelatinosa, sumergido en una región de arena sedimentada. Es verdad que los que viven allá están hechos de polvo, que son seres monstruosos, y que la tierra, el mismo suelo que ahora pisamos, los obedece. El hombre intentó responder, pero fue interrumpido por un ataque de tos. Enseguida nos dimos cuenta de que escupía arena, diminutas partículas de polvo que le provocaban heridas en la boca. Al fin recuperó el aliento, pero sus labios escurrían sangre y sus ojos eran dos bolas de fuego. Se abrió la tierra y ellos se levantaron. «Vendrán, llegarán ligeros como el polvo y todo lo arrasarán», gritó el hombre. Pero la tos volvió y esta vez lo silenció para siempre. Junto a su cuerpo se había formado un montón de tierra, como si sus palabras se hubieran petrificado. Por el contrario, el cadáver desapareció poco a poco, pues el suelo de la habitación lo tragó lentamente. El capitán salió de la habitación. Noté que se dirigía al este, hacia la frontera. Estábamos a poco más de un kilómetro de allí, la distancia mínima que el mismo capitán había impuesto entre el pueblo y aquella aterradora región. «No vaya, mi capitán», le dije. «Dicen que la línea trazada en el suelo se abre como las fauces de una criatura hambrienta. La mayoría de las historias coinciden en eso, mi capitán, en que la tierra se parte. Mejor no vaya. Ese hombre era el único que había sobrevivido, y ya ve». «No vaya, mi capitán», repetí cuando me di cuenta de que la silueta del capitán había desaparecido en una polvadera de oro. Bueno, pues tenemos muchísimas cosas en el tintero, así es que vamos a ir sacando lo más que podamos, pero sin estresarnos, que es casi la medianoche, así es que vamos a ir tranquilos con algunas películas. Ya hablábamos de algunas de ellas. El tema también de viajes en el tiempo con Back to the Future sin duda es otra frontera. Children of Men, ¿no?, también habla de, justo en este mismo tono que District 9, de cómo funcionan las fronteras en una distopía, ¿no? Star Trek 5 and the Final Frontier también. Flatliners, esta película. A mí Flatliners me gusta. Encanta. O sea, me gusta el concepto justo de que estamos hablando de esta, ¿no? De la frontera. De vida y muerte, ¿no? La vida y la muerte. La vida y la muerte y ve hacia el túnel, ve hacia la luz. Aquí. Hubiera dejado que Julia Roberts se quedara ahí tiesa. Oye, además, si usted cree, hay cosas que han pasado en los últimos días que me han vuelto loco. Danny San y el señor Miyagi. Señor Miyagi. Sí. Acaban de publicar una nota que Daniel San tiene la edad hoy que tenía Pat Morita cuando hizo Karate Kid. Esas son cosas que me entristecen el alma, porque que si ya estoy viejo. Lo mismo a todos aquellos que vieron Flatliners y todos los actores de aquel entonces, jóvenes y bellos, ¿no? Pues hoy son papás, abuelos en todas las películas. Pero llenos de Botox. Además, o sea, tuve a Kevin Bacon. Ya no puede ni gesticular, ¿no? Aunque está Kevin muy Bacon bien ya en no Following. Puede sí, comercial, la verdad. The Following, pues, muy bien. Muy, muy buena serie. Muy buena serie, The Following, échenle un ojo. Aunque, pues sí, veamos que no se le mueven mucho las expresiones de la cara a Kevin Bacon. No, bueno, obvio, ¿no? Oigan, Constantine, que a Pablo también ya lo tiene en la lista negra. Pero también habla de la frontera entre la tierra y el infierno, ¿no? Y también habla de una frontera que tiene el mismo Dios con el diablo, ¿no? Sí, de no cruzarse, exacto, no meterse. De no meterse en el territorio. Oye, hablando de esas fronteras, ¿qué me dicen de Day Watchers o Night Watchers? Estas películas rusas. Ah, excelentes, ¿no? Buenísimas, ¿no? Y me encanta ahí también que justo habla de ese tema de no meterse los unos con los otros. Sí, como bandos, ¿no? Y que se respeta, ¿no? Hay una frontera, no pueden intervenir, y una vez que intervienen, pues se fregó la Francia, ¿no? Pues hablando de que no se metan unos con los otros y fronteras, creo que toda la serie de películas clásicas de James Bond tienen que ver con asunto de siempre tienen que ver con las fronteras, y ya sea que el tren con el circo ruso va a pasar por no sé qué frontera, o si él va a pasar las fronteras metido en un gasoducto, o si en la frontera de Corea, o sea, toda esta parte de la Guerra Fría, sí, ¿no? Tiene que ver ahí, ¿no? Fue una época donde las fronteras estaban muy marcadas, y a mí todas las películas de James Bond, bueno, casi todas, las de Timothy Dalton no, pero fuera de las de Timothy Dalton, en general James Bond, sus películas me entretienen mucho. Sí, sin duda, por supuesto. Bueno, salvo la última, que ya está muy pussy James Bond. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Skyfall, ¿no? Con Skyfall. No, a mí reboot, la verdad tampoco me cae bien. Este reboot de la franquicia donde James Bond es Batman. Perdón, exacto, sí. ¿No? James Bond ya es Batman. Bueno, ahí viene, hay una cosa interesante que puede pasar con James Bond. Si Daniel Craig no hace una película más, que es que Idris Elba, que es un actor inglés, afro-inglés. Sí. Puede ser el próximo James. Ajá. Sale en Prometheus. O sea, va a haber ahora un James Bond negro. Es correcto. Y un es papa muy negro. Probable. Y un papa negro. Y el fin del mundo. Exacto. Y el apocalipsis. No se sabe. Es muy probable que Idris Elba sea. ¿No? Oye, pero un papa negro no es más bien como Betabel. Qué bueno. No he entendido tu comparación. No, es que ya los cardenales están vestidos como de color púrpura. Ah, entonces okay. Yo me imagino ahí el papa negro, todo se ve más bien como un betabel. O una berenjena. El color de la piel, ¿qué demonios tiene que ver? No creo que pase nada, no tendría por qué pasar nada. A menos que haya unos fundamentalistas racistas ahí del mal que... Vestidos purpúreos. Con vestidos sí, no. Bueno, Hellraiser, una película que definitivamente increíble. Habla de esta frontera entre un mundo y otro. Y para darle un toque de humor al asunto, otra película que habla de fronteras y de equipos y de no se metan unos con los otros, es Team America. Uf, excelente. ¿No? Donde reviven toda esta técnica de los puppets que tenían. Ah, las marionetas. ¿No? De Thunderbirds, los originales. Para ustedes, chicos, que creen que los Thunderbirds son esa película con puros pussies, blondies, no. Esos son terrible. Thundercats, no te confundas. No, hay una película como de puros... No. Ah, sí, noventera, es malísimo. Teams plasticosos. Exacto. Fatal. Pero bueno, Team America, donde sale Corea del Norte y donde sale... Afganistán también. ¿No? Destruyen la Torre Eiffel, que no me dolió ni tantito. Esa película también la deberíamos de ver. Excelente película. Poltergeist. Bueno, ¿qué te digo? Insidious. Sí, ¿no? Increíble. Que es como un Poltergeist Reloaded. Sí, un contemporáneo, Poltergeist, ¿no? Moderno. Contemporáneo. Me pareció increíble. Oye, rápidamente, ya se acabó el programa, pero mencioné algunas series de televisión. Vale la pena, si se habla de fronteras, hablar de Game of Thrones. Sí, claro. Como este tablero de ajedrez donde se mueve el poder. The Winter is Coming. Y hablando de universos paralelos, Fringe, por supuesto. Y una serie que está por empezar en History Channel, que se llama Vikings, que dicen que básicamente es muy parecida a The Game of Thrones. Ya veremos. Pero bueno, pues para hablar de algunas series de televisión, se nos quedaron en el tintero algunos cómics, videojuegos. Juegos de mesa. ¿No? Los Catán, juegos de mesa tratan Risk, mucho de... Siempre hablan de frontera, ¿no? El propio ajedrez, ¿no? Exacto, el ajedrez. Es justamente... Y Age todos los Empires. Videojuegos, Gears of War, Army of Two, Prey, Age of Empires, World of Warcraft, StarCraft, que por cierto ahora viene la StarCraft 2 con la expansión. Pero bueno, se acabó el programa, chicos. Frontera... Frontera delimitada por un lago. Exacto. Y en medio del lago había una pequeña isla, un islote con un nopal, con una víbora y con un águila. Gracias a todos los que nos escucharon. Frontera Azteca. Nos vemos la próxima semana. Radio Burbido. Bye. Esto fue Radio Mórbido. Radio Mórbido versión podcast por TRT en Estudios México DF 2013.